mama el bicho. Gato. Vamos a demostrar cómo se hace. Y quien no hace palma que salga del baile. Palmas. Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche, el boliche, el boliche, el boliche. ¿Y dónde está la guacha? En el perreo, en el perreo. Perreo, perreo, perreo. Poco a poco siente como es que esto te penetra. Con esa cara exata. Te pones bien puti. Te pones bien puti. Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche. Palmas. Pasa en el boliche, se queda en el boliche, el boliche, el boliche, el boliche. Pa' que mene la cola, cola, cola, cola, pa' que mene la cola, cola, cola, cola, pa' que mene la cola, pa' que mene la cola, cola, cola, cola, cola. Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche, el boliche, el boliche, el boliche. A mover ese booty, a mover ese booty, a mover ese booty, te pone bien y entonces vamos a ver, vamos a ver, a mover ese booty, vamos a ver, a mover ese booty, vamos a ver, a mover ese booty, te pone bien y booty. Y quien no hace palma que salga del baile. Palmas. Queda en el boliche, el boliche, el boliche, el boliche. Ellos no saben que no están a este nivel.